10:49, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles de distintas iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad, pero que van a ir destinadas principalmente a escolares y, por tanto, se va a desarrollar a través de los centros educativos de nuestro municipio o a través de grupos concertados precisamente de los propios centros educativos de nuestra localidad. Nos estamos refiriendo a las iniciativas que llegan a través de la Agenda Provincial para la Cultura, el Planea 2017, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y que llega a nuestra localidad. De hecho, ya se han desarrollado algunas de estas actividades en diferentes centros educativos y otras están por venir. Por ejemplo, este miércoles tendrá lugar en el Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía el taller de divulgación de la ciencia Reacciona, Química de Andar por Casa. Un taller que va a llegar desarrollado por la empresa Divulgades. Nosotros vamos a hablar con una de sus fundadoras, con Lola Hernández, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Lola Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues un taller de divulgación científica que va dirigido principalmente a escolares y que va a llegar a nuestra localidad. De hecho, bueno, pues desde Divulgades no es la primera vez que estáis en Ubrique, que trabajáis además con los centros educativos de nuestra localidad, porque recientemente habéis ofertado, habéis desarrollado pues otro taller, en este caso en el Colegio Víctor de la Serna, sobre otra temática diferente. Bueno, pero eso fue la semana pasada. Esta semana toca el Reina Sofía. Vamos a hablar un poquito, si te parece, antes de comenzar, y de los talleres y de vuestra participación aquí en los colegios ubriqueños, de Divulgades, de quiénes sois y qué, de lo que hacéis, ¿no? Bueno, como tú prefieras. Estupendo, a mí me parece estupendo. Divulgades es una iniciativa de divulgación de la ciencia, como podéis deducir por su nombre, que nació en Cádiz. Y nació de la mano de un investigador apasionado por la investigación científica y por la ciencia en general. Y yo, que soy una comunicadora nata, lo que sé hacer es contar historia, como decimos siempre a los chicos en los talleres. Y mirando que a las personas les interesaba bastante el mundo de la ciencia, pero alegaban no entenderlo, pensamos qué podíamos hacer para mejorarlo. Y se nos ocurrió empezar a contarla de forma amena, cercana, utilizando siempre elementos que fueran muy, muy, muy comunes y acercarla a la gente, a ver si podíamos conseguir que se enamoraran un poco de la ciencia. Este es nuestro principal objetivo y después vendría desarrollar vocaciones científicas. No sé si nos dará tiempo a verla, pero porque, claro, habría que hacer un seguimiento de los chicos que han pasado un rato con nosotros. Algunos sí sé que les gusta, seguimos en contacto, pero otros va a ser imposible, ¿no? Un poco es eso. Ya llevamos 3 años y la verdad es que estamos contentísimos con que la idea siga adelante y ahora, desde que Diputación abrió la Agenda de la Cultura, otra vez la de Ciencia, y empezamos a ir por las localidades de la provincia, estamos más contentos aún. Hemos descubierto que de verdad a las personas les interesa mucho y que les encanta la forma en la que lo hacemos. Bueno, es muy gratificante, la verdad. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de lo que habéis preparado para los alumnos, para los escolares de nuestra localidad. Como decíamos, el taller Reacciona, Química de Andar por Casa, se va a impartir en el Reina Sofía este miércoles a partir de las 10:30 y llegará el próximo 23 de mayo también al Colegio Benafeli. Cuéntanos, ¿en qué consiste Reacciona? Bueno, Reacciona, Química de Andar por Casa, ya lo dice casi el título, ¿no? Es un taller en el que aprendemos qué son reacciones químicas. Lo que hacemos es trabajar con elementos sencillos, explicamos qué es una reacción química a los chicos y empezamos a aprender que la química realmente es todo, ¿no? Quitamos un poco esa quimifobia que nos rodea, la gente le parece que lo químico está mal y el agua es química, el aire es química, nosotros somos química y a partir de ahí empezamos a hacer reacciones sencillísimas. No sé si deberíamos desvelar mucho, pero son sencillas. O sea, por ejemplo, llenar un globo sin soplar. A través de una reacción química conseguimos CO2 o anhídrido carbónico con una reacción química y llenamos un globo sin necesidad de ponérnoslo en la boca y soplar. De eso aprendemos ácidos y bases, hacemos mejunjes, que siempre les gusta a los chicos, esos trasvases de líquido y esas cosas, le vuelve loco. Y fundamentalmente es eso, química con materiales muy sencillos, que hay siempre en casa y que podemos repetir, utilizar, comprender conceptos básicos de ciencia y aprender. Que es lo fundamental, ¿no? Uno de los objetivos principales que se plantean a través de este taller, ¿no? Sí, de todos. Nuestros talleres todos están enfocados al aprendizaje divertido, al aprendizaje experimental. Las personas realizan las cosas. En el caso de la visita a los colegios, es un poco imposible que todos los chicos hagan todos los experimentos. Está organizado un poco como una demostración, aunque ellos van saliendo algunos de ellos y participan, o en otros lo hacen otros, o sea, siempre hacen algo, pero no todos a la vez, porque cuando se eleva mucho el número de asistentes al taller, no se puede trabajar cómodamente para hacerlo todo. Claro. ¿A qué público infantil va destinado vuestros talleres? Porque imagino que habrá un mínimo de edad, ¿no?, para poder participar y entender los conceptos, además. Bueno, pues no sé, verás. En principio, siempre decimos, te voy a decir que cuesta un poco la respuesta por una razón sencilla. A priori decimos que los talleres están preparados o pensados para niños en edad escolar, de la primaria, entre 6 y 11, a priori, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en campamentos, nosotros hacemos campamentos en las épocas de vacaciones, y yo tengo niños de 3 años, tengo una extraescolar en un cole en Cádiz y tengo niños de 3 años, y hacen los experimentos y entienden las cosas, se adapta el diálogo, se adapta el concepto y todo el discurso que va alrededor del experimento, y el niño lo aprende, y lo cuenta luego. Puede que a la semana no sepa manejar el concepto exacto que aprendió, pero cuando lo retome en unos años, rescatará ese recuerdo de lo que hizo, claro, y será muy fácil aprenderlo. Y luego, en el otro extremo, después de los 11, pues también tengo de 13 que vienen a mis talleres de los sábados o a otros que hacemos de 13, de 14. Eso ya son porque están, de verdad están más interesados, porque ya eso saben más o menos qué quieren. Más o menos. Y también son más grandes. Y bueno, por ejemplo, el último trimestre del año pasado, que hicimos talleres en otras localidades, hicimos ADN con mujeres adultas, muy adultas, o sea, asociaciones de mujeres en Benalú, creo recordar, en Espera, y hicimos el taller nuestro de extracción de ADN, y las señoras se lo pasaron súper bien. O sea que entre 0 y 90, ¿no? Diría yo. Entre 0 y 90, adaptado a cada público, ¿no? Para cada público. Y sobre todo, bueno, pues dos aspectos, ¿no?, que de los que tú comentabas. Por un lado, el hecho de dar a conocer, divulgar lo que es la ciencia, ¿no? Darla a conocer en un lenguaje adaptado, ¿no?, para ese perfil de alumno que van a recibir el taller. Y por otro lado, además, también el hecho de que al participar ellos mismos en esta serie de ejemplos, en el caso de las reacciones químicas, pues se les va a quedar grabado en la retina ese recuerdo, esa imagen, para en el futuro, bueno, pues saber cómo se hace, ¿no? Si no saben, no recordar cómo se hace, sí que se puede hacer. Y bueno, pues es importante para después asimilar los conceptos posteriores que puedan venir en el futuro, ¿no?, cuando estén estudiando en otros niveles. Claro, esa es la idea, ¿no? Y sobre todo transmitir la sensación de que la ciencia es asequible y está ahí, y no es imposible hacerla. Quiero decir, no es que sea fácil, que nosotros la explicamos de forma fácil, pero también es verdad que son conceptos básicos que utilizamos para asomarnos, ¿no?, a ella. Luego, cuando uno quiere, tiene que trabajar, pero también si quieres ser fontanero, también tienes que trabajar y prepararte. Quiero decir que no es... no estamos vendiendo que luego ser investigador es muy fácil y uno puede. No, uno puede estudiar ciencia siempre que estudie y trabaje y se prepare. Pero que no es una cosa imposible de entender. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Que hay que trabajarlo como todo en esta vida, ¿no? Pero que claro, es fácil de asimilar si se presta esa atención, ¿no?, necesaria, y se esfuerza uno por entenderlo en este caso. Claro, no tiene miedo y la metodología es adecuada también, ¿no? No tiene por qué ser áspera. Hasta ahora yo recuerdo que mis clases de ciencia eran muy ásperas, de hecho yo hice letras, vamos. Sí, porque no había no, la parte práctica esta que podemos entender no se da, ¿no? La parte esa, antes no existe. Al menos muy poco, yo recuerdo que muy poco. Es verdad que ahora van mejorando las metodologías, hay una parte transversal en metodología docente, en capacidades que tienen que adquirir las personas, y ha mejorado. Han mejorado también las instalaciones y los laboratorios en los coles, en los institutos, y se usan más. Yo lo veo en mis hijos, no sé. Entonces, bueno, eso sí ha mejorado. Pero antes yo creo que no. Era pura no teoría. Si también, claro. Y yo no sé si también eso ha mejorado tanto y hay de verdad espacio para que todo el mundo lo entienda, o es solo que tú lo aprendes porque es así y lo dice en el libro, o ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, siempre le decimos a los chicos que en el rato que están con nosotros no existen ni preguntas acertadas o desacertadas, ni respuestas acertadas o desacertadas. Todo el mundo puede decir lo que quiera, respetando al compañero, respetando su turno de palabra, aprendiendo a dialogar, aunque nos parezca una barbaridad. Nosotros aprendemos muchísimo de las supuestas barbaridades que se le ocurren a los niños, ¿no? Vamos tirando luego del hilo y vamos intentando hacer que ellos mismos descubran si su teoría está acertada o no. Uh-huh. Y para ellos resulta, además de enriquecedor, muy divertido. Claro. Porque ningún maestro le está diciendo qué tiene que decir ni qué tiene que estudiar. Es divertidísimo para los niños. Ellos mismos están llegando a las conclusiones acertadas en este caso, ¿no? Ellos mismos. Claro, efectivamente. Y además, todos nos pasa también con los adultos, nos damos cuenta de que sabemos mucho más cosas de las que creemos. Solo que nos da un poco de vergüenza decir algo que nos puede parecer que nos equivocamos. Y a lo mejor ni siquiera nos equivocamos. ¿Sabes? Empezamos a trabajar un poco esa parte y la verdad es que resulta bastante bien. Es química de andar por casa, ¿no? Como dice el título del taller. Justo. Que se va a impartir en el Reina Sofía el miércoles a las 10:30 y el 23 de mayo llegará también este mismo taller al Benafeli. Hay un segundo taller que ya se impartió en el Víctor de la Serna la semana pasada y que a finales de mayo, el 31, llegará al Fernando Gavilán. Electrones juguetones. Este es otro aspecto temático, pero prácticamente el objetivo es el mismo, ¿verdad? Sí, y la metodología. Uh-huh. A ver, lo que hacemos en Divulgade es intentar, siempre que podemos, tocar todas las áreas de la ciencia. Por supuesto, también son ciencias las humanas. Eso va en la parte del discurso, ¿no? De cómo hacemos, cómo hablamos, cómo contamos las experiencias que estamos viendo. Los propios asistentes lo tienen que hacer, y van contando, y van hablando. Y luego intentamos tener talleres que toquen las diferentes áreas de la ciencia. Tenemos biología, tenemos física, tenemos química y tenemos matemáticas. Entonces, bueno, nosotros ofertamos todos los que tenemos, y son los colegios o los técnicos de los ayuntamientos, en el caso de la Agenda de la Cultura de Diputación, quienes escogen los que les parecen más adecuados. En este caso se han escogido dos de electrones juguetones y dos de química. Son los que llegarán y los que se impartirán, ¿no?, a los escolares de nuestro municipio. Y como decías, además también, dentro de vuestros propósitos y objetivos está ayudar a crear vocaciones. Háblame un poquito más de esto. Bueno, eso es una de las cosas que nos propusimos. Ya te digo que es que Félix, que es la parte científica investigadora de esto, él es un enamorado de las ciencias en general desde que era un niño, además. Y él cree que si el niño se apasiona por algo, al final querrá ser científico. Yo creo que adolecemos de personas, o al menos alguien no le matará al gusanillo, porque tenemos problemas de, imagínate que tu hija te dice, en general, yo lo veo mucho, ¿no? Quiero hacer física cuántica. Claro, el problema en este país es que el padre o madre del chiquillo o chiquilla le dice, hija, ¿para qué sirve hacer física cuántica? Pues, claro, entonces ya de pronto te convencen y no quieren que hagas física cuántica. No sé, y estudias una oposición y te haces funcionario, que no es nada malo. Uh-huh. Pero a lo mejor teníamos ahí en ciernes a un descubridor de algo estupendo, uh-huh. Si hubiera estudiado ciencias, ¿no? Tampoco pretendemos que todo el mundo sea científico o investigador. Pretendemos que primero que la gente aprenda conceptos básicos, que se divierta, y luego que si hay alguien que de verdad puede y quiere y le gusta, uh-huh. que trabaje por serlo. Eso es un poco despertar esas vocaciones. Claro. Es que hay personas que no saben que quieren ser científicos. Uh-huh. Es algo muy muy ambiguo, ¿no? Algo que queda ahí un poco así como en el aire y no... bueno, pues no se sabe realmente, ¿no?, cuál es el futuro, un futuro incierto, desde luego, ¿no?, el de los científicos a día de hoy. Bueno, esa es otra de las cosas que reivindicamos. Uh-huh. Pensamos como casi que si hay más, harán más fuerza, ¿no? Uh-huh. Sí, el otro día, además, en una charla de un chico, un gaditano, que es una eminencia en ciencia y trabaja en Florida, tiene un laboratorio en Florida, un microbiólogo, que trabaja con bacterias de cólera. Le preguntaron, es que alguien dijo que seríamos los ciudadanos los que deberíamos pedir dinero para los investigadores. Uh-huh. Y fue yo misma, le contesté a la persona, perdona, no estamos pidiendo que seamos los ciudadanos. Pensamos que si los ciudadanos están mejor informados y conocen de esto, de pronto el uh-huh. presupuesto de ciencia no estará sujeto a cambios, por cambios de gobierno, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Será independiente y el que quiera hacer ciencia, o sea, tendremos un país fuerte en ciencia, que es bastante mejor, y el que quiera hacerlo pues lo tendrá más claro, ¿no? No estarán yéndose o estarán en ese futuro incierto en el que están hoy nuestros investigadores, ¿no? Uh-huh. Sí, también el motivo es ese, ¿no? La poca información que existe en torno a esos avances científicos y al trabajo que se puede desarrollar, ¿no?, por parte de investigadores españoles. Y quizás también sea el motivo este que decíamos antes, ¿no?, lo áspera que puede resultar la ciencia, claro, en claro. algún momento. La dificultad, sí, para informar. Todo. Mm. Un poco todo, ¿no? Hay poca información de qué hace de verdad. Suena todo tan estruendoso cuando te cuenta un investigador su trabajo. Sí. Solo usan unos palabras, que yo les llamo. Entonces, traducir eso al lenguaje coloquial, que a mí no me resulta excesivamente difícil, depende de qué se hable, ¿no? Uh-huh. A veces me cuesta porque tengo que buscar mucha información de qué hay detrás de eso. Yo no tengo conocimientos científicos, cada vez más tengo más, pero bueno, en principio no tenía. Uh-huh. Entonces, a mí me cuesta, pero yo puedo hacer ese trabajo y lo que cuento luego resulta fácil y agradable de a un asimilar. Montón de personas. Uh-huh. Eso es. ¿No? Y comprensible. Luego están los palabras y otras cosas que nunca vamos a entender porque no estamos en el laboratorio haciendo eso, ¿no? Uh-huh. Pero no necesitamos entenderlo para saber si la investigación, de qué va una línea de investigación, uh-huh. o cuáles son los logros que se puedan estar trabajando o consiguiendo. Uh-huh. Y para comenzar ese trabajo, pues qué mejor que con los niños, ¿no?, con los pequeños, que son el futuro, y que ellos, bueno, pues son los que tienen que conocer esa información en torno al ámbito científico y también pues esa divulgación, ¿no?, en torno a los avances que se puedan generar dentro de este campo. Vosotros pues estáis ahí aportando a través de los diferentes talleres. El Reacciona Química de Andar por Casa llegará, como decíamos, este miércoles al Colegio Reina Sofía, el próximo 23 de mayo al Benafeli, y el taller de Electrones Juguetones pues también se pondrá en marcha en nuestra localidad, en el Fernando Gavirán, el 31 de mayo. Son las el calendario previsto para lo que es las iniciativas dentro del Planea 2017 en nuestro municipio, que se completa además también con el planetario previsto para finales de mes en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Y bueno, pues nosotros queríamos recoger también toda esta información, ¿no?, en torno a lo que va a ser la difusión científica entre los escolares en nuestro municipio a través del Planea 2017. Hemos conversado con Lola Hernández, fundadora de Divulgades, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Y muchas gracias a vosotros. Y eso, no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. Bueno, si me permites un segundo solo, que pueden encontrarnos en www.divulgades.es, que es nuestra web, en donde está todas las cosas que hacemos, quiénes somos, así nos conocen un poco, que tenemos Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, pueden seguirnos, somos muy activos en redes sociales, colgamos todo, y que si alguien tiene alguna pregunta, niño o adulto, relacionada con la ciencia, o no, pero sobre todo relacionada con la ciencia, que nos la puede enviar a nuestro correo electrónico o bien por el formulario de contacto de nuestra web. Nuestro correo es divulgades@gmail.com y contestamos a todas las preguntas. Nos encanta contestarlas, además, ¿eh? Y las publicamos, nos gusta muchísimo. Y bueno, que os agradecemos muchísimo que nos hayáis llamado para que os lo contemos, que también hacemos comuniones, cumpleaños, que llevamos estos talleres itinerantes en forma de animación para fiestas, que da buen resultado. Hemos estado hace nada en una en Ubrique, precisamente, y bueno, que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Rocío. Pues con toda esa información sobre Divulgade nos vamos a quedar agradeciendo a Lola Hernández que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti.